Dejame, dejame pesado. ¡Solta! Yo tengo todo cosa al final, pero no escucho nada. ¡Ay, no! ¡Martín! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cosa! ¡Qué linda aquí! ¡Ay, cómo te resbala! ¡Y tú me quebras! ¡Fue donde me quebré! ¡Y sí, ni sé! Baixa para aí que tu pode cair. Mas um homem... Bota aqui para te ver. Thank you. que eu sei. Sou bom caçador. Vou levar para o meu carro lá. Yo,